las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo para todos, estamos en otro programa de Las Damas y los Vagabundos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Los presento, Laura Resquini a mi lado, Guillermo Tomoyose. Un saludo muy especial para Manuela Carcelén, que nos está escuchando en Ecuador. Mi nombre es Laura Orizola y tenemos una nueva integrante. Su nombre es Victoria Peroboski y nos va a acompañar. No es Peroboski, es Pereboski. Pereboski, ya acá. Hay todo un problema con los apellidos. Y además me lo escribió, es complicado, o sea, dice mi mejor esfuerzo. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, bueno. Ya con el tiempo nos va. Después se va a animar a hablar, a acompañarnos en esto que es un programa de arte y cultura que les queremos acercar a todos ustedes. Así es. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué tal? Todo muy tranquilo, con trabajo, el verano. Saben cómo es cómo está la ciudad en estas épocas de febrero, el cambio de quincena. Sí. Cambio de quincena, cursos en la ciudad. Es verdad. Que nos han hecho, bueno, demorar un poco en llegar. Estábamos viniendo para acá, tuvimos que dar un par de vueltitas porque, bueno, estaba la calle cortada. Así es. Y yo igual, cuando venía viendo gente que se estaba pintando, preparando, todo para bailar, ¿no? Mirá vos. Toda una celebración porteña que se viene pasando en los últimos años, que se empezó a fomentar un poco más, que el tema de las avenidas principales de cada uno de los barrios se van cortando para que distintas murgas vayan participando y vayan expresando todo lo que van desarrollando en el año. Claro, y para además recuperar esa tradición que tenía la ciudad. Claro, y que es tan propia, ¿no? Tan es propia, pero igual yo no conozco a nadie que vaya al corso. ¿Ustedes conocen a alguien que...? No, la verdad es que no, pero... Es raro, por ahí es como nuevo también, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, en San Telmo lo que tengo, yo vivo a dos cuadras de la avenida San Juan, que es donde generalmente se celebran todos estos corsos y todo, y gente va bastante gente. Sumémosle al hecho de que, bueno, es un barrio en el que también se suman los turistas, los curiosos, claro, los que van viniendo. Pero no conozco a nadie directamente, pero sí veo que todo el mundo... Podríamos ir un día al corso como... A mí me encanta, yo he visto varias veces cómo practican y es buenísimo. Sí, bueno, en la plaza enfrente de mi casa el otro día estaban ensayando las murgas y eran los bombos, o sea, te retumbaban en la cabeza así... Y además, ¿no te pasa que estás escuchando y el hombrito se te mueve y la patita? Bueno, yo soy malísima para todo eso, pero verlos me parece genial. Y después como... Toda la preparación, ¿no? Las ropas. Además, no es solamente ir a ver la murga y todo lo que es la música y los bombos, sino que también si ustedes son mujeres, como mujeres van a tener que estar atentas a que no venga ningún niño con un tubo de spray y todo de espuma y todo ese tipo de cosas. Es divertido. Es más, lo podríamos hacer, ya vamos a organizar una salidita de esas murgueras. ¿Les parece? Me parece bien, sí. Estamos en las 22:09. Me colgué, perdón. 22:09 a 28 grados, está lindo. 28:08. Yo diría que hace un poco de calor, no sé. Bueno, si estuvimos. Y según predicciones de nuestra nueva compañera, la semana va a estar especialmente calurosa. Así es, 35, 36 grados, ¿no? Bueno, les decimos a los oyentes para que se vayan preparando, ¿no? Que se lleven un termito con agua fría, algo hay que hacer para el verano. Y sí, si no aguantarlo. Vías de comunicación para que la gente se comunique con las damas y los vagabundos. Bueno, pueden llamar al teléfono 4912-6666 o 4911-0657. O pueden conectarse a través de internet, a través de la página damasivagabundo.wordpress.com o mandarnos un email para, bueno, comentarnos qué es lo que les parece el programa, sus sugerencias, quejas o lo que sea, a damasivagabundos@gmail.com. Ahí tuvimos respuesta desde gente vecina de Uruguay. Nos han dejado un post desde Uruguay comentando de lo lindo que es ver el programa de los peques. Un programa que no lo tienen muy... No pasa por los canales de aire de Uruguay, pero que surgió como una duda de la madre con su hijo, que el jardín a donde llevaba a su niño era llamado Los Peques, y le causó mucha curiosidad saber de qué se trataba, por dónde venía. Conocieron el programa y decían, por favor, vamos a hacer fuerza como para que puedan pasar el programa al aire en Uruguay. Pero bueno, era toda una serie especial. Porque, sí, recordemos que tuvimos un programa en el que hablábamos de dibujos animados, incluso historias que eran para chicos con tintes para grandes, y hablamos con Cristian Olmos, que es el creador de Los Peques. Por eso viene un saludo para nuestro oyente desde Uruguay. Así que así le mandamos. Y nos tenemos que ahondar, tenemos que meternos de una en el tema de la semana. Y el tema de la semana tiene que ver con... Estábamos hablando con, barrio, ¿no?, con el tema de las murgas, de todo lo que era el carnaval, y les comentaba hace unos instantes de San Telmo. Barrio del cual vos sos parte. Que vivo desde hace 28 años. Ay, no. Tenga 28 años, pero bueno, soy más joven. Así que no se salen las cuentas, no les va a cerrar el tema, pero bueno, ya me puse en evidencia. La cuestión de hablar de San Telmo, bueno, fue una idea que fue surgiendo en tratar de establecer un poco la historia, los personajes, los rasgos más característicos de cada uno de los puntos de la ciudad, y nos pareció interesante empezar por uno de los más míticos. Sí, lo que se denomina el casco viejo. Claro, lo que es, el casco antiguo. Sí, el casco antiguo. Cada vez que uno ve un guía, todo, esta es la parte más vieja de la ciudad, esta es la calle Defensa, estos, todo ese folletín que mandan los guías. Bueno, justamente nosotros vamos a tratar de hablar con los personajes, con toda la identidad que tiene el barrio, y contar un poquito la historia, pero por sobre todas las cosas que nos vayan comentando ellos mismos en su propia voz, explicarnos qué representa San Telmo para ellos. Claro, qué soy San Telmo, porque además recordemos que viene teniendo una serie de reformas que, si bien sigue siendo el barrio antiguo y todo eso, ya de alguna forma se modernizó tanto que no sé si pierde gana, pero se transforma, ¿no? Sí, evidentemente no es el mismo barrio de San Telmo de hace 10 años, ¿no? Claro. Hubo transformaciones que, bueno, lo hicieron, como vos decís, más moderno, y hubo como una llegada impresionante de turismo, sí, terrible, al barrio, que creo que eso ayudó mucho a que se transformara. De hecho, caminás vos hoy cualquier fin de semana, sábado, domingo, sobre todo los domingos, es impresionante ver la cantidad de gente que hay sobre Defensa. Que es ahora está la feria, que incluso una marea humana. Una sí, marea humana que está súper ampliada, llega hasta casi Avenida de Mayo. Sí, hasta Avenida de Mayo. Hasta Avenida de Mayo. Y tenés artesanos, de todo, de antigüedades. Antigüedades, todo lo que. Estuvimos la semana pasada ahí con Lau, y bueno, la verdad que es impresionante. Sí. Había, esto lo quiero contar porque me parece como un detalle así muy. En un momento estábamos caminando por Defensa y se vendían unas imágenes, que eran en realidad fotos, que fueron de verdad, del 1900 y poco. Sí. Y sí, se vendían sí, fotos, qué sé yo, 4 por 10 pesos, una cosa así. Y las empezamos a ver, y atrás de las fotos habían, bueno, leyendas. Había leyendas, cartas, ¿no? De un lugar a otro, de un lugar del mundo a otro, a claro, Buenos Aires. Incluso algunas estaban escritas en mitad español, mitad de italiano, mitad de español, con una carga emotiva tremenda. Sí, la verdad que San Telmo hoy por hoy creo que es uno de los barrios que más ha crecido, ¿no? Así a nivel edilicio y turístico. Y totalmente. Y para eso tenemos en comunicación a alguien que sabe del tema, que es fileteador, uno de los grandes fileteadores de la Argentina. Su nombre es Martiniano Arce y está en comunicación con nosotros. Hola, Martiniano, te saludamos de Las Damas y los Vagabundos. Bueno, muchas gracias, muy amable, buenas noches. ¿Qué tal, cómo andan las Lauras? Muy bien. Porque ya sé que son dos, son hermanitas ustedes, son gemelas. No, pero viste que el nombre Laura es muy popular, hay sí, Lauras por todos sí, lados. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, yo estoy en San Telmo desde el año 71 que compré esta casa aquí. Y no me he movido de aquí, te puedo asegurar. ¿Y por qué? ¿Porque qué tiene Porque San Telmo? San Telmo es un lugar donde, qué sé yo, está todo, mirá. Sí. Vos ves una persona, como te vestís como querés. Claro. Puedes andar de traje, puedes andar de vagabundo, como vos quieras. Aquí puedes hacer lo que quieras. Mientras no alterar las leyes, por supuesto. Pero está todo. Mira, son las 10 de la noche y estamos mirando para afuera con Pipi, mi mujer, fina poeta, dulce, cariño, obediente y sumisa. Bueno, y estoy mirando para afuera y ahí está lleno de gente, cada vez camina más mucha gente. Es lindo San Telmo. Es lindo, sí, sí, sí. Por lo menos donde estoy yo acá, Perú y Humberto Primo, muy tranquilo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, por lo menos será porque la proximidad de la comisaría, pero bueno. Nada, aquí no pasa demasiado cosas. Yo compré esta casa y aquí estoy desde el año 71, te dije 72, que y es un taller, museo, todo es acá. ¿Y sí, esa magia que tiene San Telmo no fue un poco movida por estas nuevas construcciones o este nuevo aluvión de turistas? ¿O sigue conservando o se transformó? Bueno, al contrario, el turista vino y vos sabés cómo es, la gente pusieron más restaurantes, más casas de comida, más cosas afuera. Se hace como una... Es muy lindo poder ver la gente sentarse contenta, feliz. Eso es muy lindo. para mí cambió desde que vino la gente, sí, cambió para mejor. Desde la Plaza Dorrego, que ya se ve más todavía aquello, y los alrededores, también. San Telmo, supongo que debe ser mejor que Palermo, ¿no? Me parece, respecto a la gente, respecto a la cantidad de cosas que pasan. De movimiento. Movimiento de todo tipo, sí. Y... bueno, vos sos fileteador, ¿verdad? Pintor, fileteador. Yo me levanto a la mañana, lo que me despierto, digo un día mío. Digo mis oraciones porque a Dios se le agradece, no se le pide. A Dios se le ama, no se le teme. Y después me pongo, tomo mate y pinto. No hago otra cosa. No he hecho otra cosa en esta vida. Desde los 13 años que fileteo, pinto. Entonces hago naturaleza muerta, retratos, paisajes, pero más que nada, el filete, mi primer amor. Es donde están los pájaros y las flores, es el sentimentalismo porteño. Y en los dragones, la parte fuerte o viril. Porque somos un poco machistas y hay que serlo, ¿no? Porque hay mucho feminismo, ¿no? Pues es que en Estados Unidos yo he visto al hombre, a la mujer adelante y al hombre atrás. Yo lo he visto eso. Feminismo terrible. Aquí no, aquí vamos parejo, porque si yo le largo a mi mujer se me mete en un negocio. ¿Cómo es, no? Ahora estuve eso en los países árabes, te digo, ¿eh? 6 pasos adelante la mujer. Le dije al turco, le digo, escúchame, Abdul, ¿qué es feminismo? Me dijo, no, campo minado. O sea, que, viste cómo es la cosa, ¿no? ¿Y el filete está relacionado con el tango? Por supuesto, el filete es tango. Si nos criamos o nacimos, no sé la de ustedes, pero no se le pregunta la edad de la mujer, porque dicen que la mujer que dice su edad es capaz de todo. Pero hay una cosa, yo nací escuchando tango, y después en Europa, en tantas partes, Estados Unidos, y siempre llevando el tango del 40, que es el que más nos representa. Chiqué, Queja de Bandoneón, Mala Junta, Gallo Ciego, esos tangos están muy bien hechos. Después vino Piazzolla, dio un aporte más al tango, lo enriqueció, fantástico, porque, pero te digo, esa época fue la época de oro, el máximo, ¿no? ¿El filete es algo porteño o es algo que también aparece en otras partes del mundo? No se conoce en otras partes. Se hace solamente en la Argentina. Y aquí donde lo hacemos mejor, y yo soy el más representativo y el más lindo. Según dice mi mujer. Así que, toma reminiscencias europeas, por ahí del rococó francés, toma algo de las góticas alemanas, de los carritos sicilianos. Pero se hace una corriente variada de cosas. Primero estaban los carros. Sí. Después el camión, y después entonces en la filete de caballete, que yo actualmente lo presenté hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Mira, la madera nos hace, yo tengo cosas hechas sobre madera que se nos hace con los primeros carritos. Después la chapa es el camión, de 1 metro por 2, que es una superficie hermosa para trabajar. Uh-huh. Y barnizada, queda muy lindo. Y el aporte que hice yo sobre la tela, y donde trabajo con mejores elementos como el óleo, el acrílico y el tiempo que yo empleo para las cosas. Tengo todo el tiempo del mundo. Mejor dicho, tengo hasta el 2046, ¿viste? Mi ataúd. Lo vimos en la página. Claro. Mi libro, El Arte del Filete, es uno de los mejores libros escritos sobre la materia, castellano e inglés. Sí, tapa dura, es uno de los mejores libros. Y el ataúd, ¿por qué tener donde quedarse muerto? ¿Te das cuenta? El epitafio mío bate. Feliz descansaba el punto, estaba desabrigado. Le pintaron la sonrisa en su jonca fileteado. Buenísimo. Sí. ¿Y el filete se enseña? ¿Hay lugares donde se enseña? Yo no lo sé eso, porque yo no me meto con nadie. Yo no hablo ni bien ni mal de nadie. Quien gusta de lavar, gusta de vituperar. Yo no me meto con nadie. Yo me levanto, paso la mayor parte del tiempo aquí. Y hay que estar con una mujer día y noche, ¿eh? Y hace 33 años que estoy con Pipi. Pero qué vale. Susana Lizotti, fina poeta, dulce, cariñosa. Pues es que tuve un pequeño percance hace poco, hace 2 meses atrás me caí de la escalera, resbalé, casi me mato. Pero yo tengo donde quedarme muerto, no hay problema. Pero bueno, me golpeé el brazo, yo me lo fisuré de arriba y abajo, y ahora estoy bien. Porque hice los ejercicios, todo. Pinto más lento, pero me miro bien eso, porque hay que detenerse en la vida, mirá. Decían los antiguos, conviértete en ese hombre ruin. Borges decía, el que no cambia es un imbécil. Yo agrego, haz por virtud lo que deberías hacer por necesidad. ¿Por qué no ser virtuosos? Claro. ¿Por qué no aprender a cocinar el hombre? Si comemos todos los días, ¿por qué no comer rico? La mujer tiene que aprender a cocinar. Lo que pasa es que a la mujer no le gusta cocinar. Y el hombre también tiene que aprender. Claro, el hombre tiene que ayudar a la mujer. Por ejemplo, el hombre, ¿cómo ayuda a la mujer en la limpieza? Cuando viene con el encerador, levanta los pies, la está ayudando, ¿no? Yo a mi mujer le agrandé la ventana de la cocina para que vea el mundo. O sea, que está feliz y contenta está. ¿No les gusta a ustedes? No. ¿Sabes por qué a la mujer no le gustan las armas? Porque está para dar vida, no para quitar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no le gusta la ópera a la mujer? Porque no puede mantener 10 minutos la atención sobre algo. ¡No! ¿Y por qué patea una pelota de tiempo? ¿Por qué patea una pelota de tiempo? No se sabe. Es cosa, dos cosas no podemos entender en esta vida, que es la muerte y la mujer. No se puede entender. Martín, ¿cuál es el futuro del filete? El futuro, decía Séneca, nadie debe prometerse nada del futuro. No lo sabemos, ¿cómo podés saber lo que no ha pasado, no? Yo no creo ni en la reencarnación tampoco. La vida es una, hay que vivirla. ¿Y la época dorada, si el futuro no lo podemos decir, la época dorada es, la, fue o...? Es ahora. ¿Es ahora? Claro, la que tengo yo ahora. Si cada vez estoy mejor, soy más contento, más feliz, más agradecido a Dios por todo, por, primero por haber nacido, y segundo porque tengo una profesión que es continuar la creación de Dios. El artista hace eso. Ustedes están haciendo radio, y es una creación también. Están inventando, están a veces intuyendo las cosas. Es bueno eso, mantiene sanos. ¿Qué signo, tu signo cuál es el zodiaco? Aries y Escorpio. Bueno, Escorpio es los heavy, re jodidos son de Escorpio. No, Scorpio. No me digas eso. Sí, yo soy Escorpio. Si nosotros nos casáramos, los primeros dos hijos tendríamos que tirarlos. No, es lo que te digo. No, no bajamos para nada. No, con Sagitario yo me llevo bien. Porque mi mujer es Sagitario, no puedo decir otra cosa. ¿Qué voy a decir? Con otra me llevo bien. Por eso. Pero no, pero Escorpio es un tipo positivo, 100%, trabajador, voluntarioso, amable. Claro, eso sigo es diciendo las cosas positivas de mí. ¿Qué crees que diga? Sí, celoso. Porque dice, no hay tipo que no sea muy celoso que no sea algo culpable, ¿no? También dice. Sí, sí. ¿Y la edad de ustedes cuáles oscilan? ¿Entre cuánto, más o menos? Y hablando de temas, ¿qué, sí, qué tema cubre el filete? ¿De qué habla? El filete habla de todo. El filete es Buenos Aires. Las frases que inventa el pueblo. Fíjate que dice, lo mejor que hizo mi vieja esta piba que maneja en el coche. Qué linda frase, ¿no? La vida como los dos tiene los puntos marcados. O si no, respecto a las suegras, dice, las suegras son unos ángeles cuando están en el cielo. O, el peor vino mi suegra. Entonces, todo eso primero está el amor, que es Dios. Después está el humor. Después está el honor y después está el olor si no te bañas. Entonces, en ese caso, yo lo puse en el libro. Pero resulta que mi mujer lo sacó con Analía Martínez, la directora de la de Cienes del Dragón. Me lo sacó porque dice que no quedaba bien. La mujer equilibra al hombre, hace bien. Son dos medias naranjas, se juntan, no hay con qué darle, ¿no? No hay lugar para tres. Bueno, Martiniano, sí, te agradecemos muchísimo esta pero conversación. Pero muchas gracias, chiquitas. Pero no sé la edad de ustedes, no me dijeron la edad. Y los 20 y pico, 30 y pico, por ahí andamos. Ah, 20, pero son nenas, son bebés, sí. Qué linda. Lo podemos decir todavía. Sí, la pueden decir perfectamente. Pero hay que decirle la edad. Porque es necesario ir adelantando y dejarse de esas cosas que no tienen sentido, ¿no? Ahora estoy con Pipi aquí meditando y esperando la pizza, porque encargó una pizza, ¿no es cierto? Y es eso, lo que nos compete. Estuve pintando todo el día y muy feliz. Sí, le agradezco a FM Patricio, ¿no? Sí. Que es una linda radio que me ha hecho otras veces nota. Bueno. Y no las ataqué para nada a ustedes, porque yo soy machista, ¿viste? ¿Ustedes son feministas? Bueno, muchas gracias, Martiniano. Bueno, muy amable, chicas, ¿eh? Pasen muy buenas noches, ¿eh? Igualmente. Adiós, muchas gracias. Chao, chao.